palabra de perdón. Padre, perdónalo. Hoy estarás conmigo en la gloria, promete al buen ladrón. Le dice a María, ahí tienes a tu hijo, rescate de mi amor. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿por qué me abandonas en el dolor? Gimen de estertor, tengo sed de amor. Todo se ha consumado, todo se ha consumado, todo cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha consumado, todo cumplido, Señor. Lo alto del Calvario hay una luz de vivo resplandor.